En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Os juro que pensaba que después de lo del verano pasado en el Elche Club de Fútbol ya nada me iba a sorprender, pero lo han conseguido. Todavía no damos crédito a lo que hemos vivido en el día de hoy en el Elche Club de Fútbol. No es ningún drama, dramas son otras cosas, pero es tremendo. Hoy era la presentación de Lucas Alcaraz como nuevo técnico del Elche Club de Fútbol. De hecho, la camiseta del Elche Club de Fútbol con su nombre detrás, Lucas Alcaraz, que ya hemos colgado en nuestras redes sociales, estaba ya impresa y a las 12 y cuarto era la rueda de prensa. Pero, hete aquí que no solo no ha sido presentado Lucas Alcaraz, sino que han dimitido el director deportivo Ramón Planes y el responsable del área deportiva Juan Contreras, que fue el que lo trajo. Un auténtico tsunami. Y preguntaréis, ¿por qué? Así trataba de explicarlo el presidente del Elche, que es el que ha empezado la intervención. Una rueda de prensa en la que cuando han entrado, claro, todos esperábamos la figura de Lucas Alcaraz, el nuevo técnico del Elche Club de Fútbol, que puede ser el entrenador más efímero en la historia del club. Porque fue contratado el sábado por la tarde y hoy, martes, día de su presentación, ni siquiera ha salido a la rueda de prensa. Ha salido el presidente, ha salido el ya ex director deportivo, ha salido el consejero ya ex responsable de la parcela deportiva y el jefe de prensa. Esto es lo que contaba el presidente ante nuestra incredulidad y asombro de no ver allí al entrenador. Pensábamos que igual iba a salir con fuegos artificiales del techo o algo así, por echarle un poco de humor a la mañana. Como sabéis, en las últimas semanas, la situación conflictiva que tenemos con el Instituto Valenciano de Finanzas nos está haciendo que pueda venir en un futuro próximo o no un posible inversor que pueda llevar a una situación de conflictividad en el club o de inestabilidad o de cambios en las personas que hoy estamos en el Elche Club de Fútbol. Esa situación puede provocar incluso que alguna de las personas que venga de la mano de BDO o del Instituto Valenciano de Finanzas pueda también querer intervenir en la parcela deportiva y en la institucional, en ambas. Ante esa situación, el Elche Club de Fútbol no tiene la certeza de garantizar al director deportivo, a Ramón Planes, la situación que se ha vivido de forma estupenda hasta durante la temporada pasada. Es decir, como sabéis, la temporada pasada el club estaba organizado con Juan Contreras como consejero del área deportiva y Ramón Planes como director deportivo. Se ha hecho una labor a todas luces estupenda y magnífica, y a las pruebas me remito, pero esa situación puede variar en el futuro próximo como consecuencia de una aceleración del proceso administrativo del IVF, que ya no podemos garantizar esa exclusividad en el trabajo, porque tal vez si viniera algún inversor, como está viniendo y estamos manteniendo reuniones con ellos, pues puede ser que alguno de ellos solicite y pida intervenir en la parcela deportiva. Esa situación, que puede darse o puede no darse, porque puede no darse, pero podría darse, hace que al director deportivo le surjan dudas en cuanto a la continuidad en el Elche Club de Fútbol. Yo le pasaré la palabra ahora a Ramón y tras su exposición diré lo que por adelantado digo, que ha decidido dejar el proyecto del Elche Club de Fútbol. Para nosotros es una gran tristeza porque perdemos a uno de los fundamentales artífices del proyecto deportivo que el Elche tenía, pero en esta situación no podemos garantizarle la inestabilidad, la estabilidad futura del club en las condiciones con las que él trabajaría a gusto. A partir de ahí, le cedo la palabra a Ramón y que él traslade. Pues lo vamos a escuchar enseguida y todas las reacciones. Sé que tenéis muchas preguntas, que estaréis perplejos si no os habíais enterado, porque a través de nuestras cuentas de Twitter, en redes sociales, de Teleelche y la mía personal, de Paco Gómez Gil, pues hemos ido colgando la noticia en el momento exacto, en directo, desde la sala de prensa. Pensábamos que íbamos a la presentación de un entrenador y a lo que hemos asistido es a la no presentación de ese entrenador, que ahora mismo está en el despacho del presidente. Se supone que el presidente le está intentando convencer para que se quede y hemos asistido a la dimisión de Ramón Planes como director deportivo y de Juan Contreras como responsable de la parcela deportiva. Ya habéis escuchado la intervención primera del presidente. El director deportivo ha dado su explicación y bueno, pues deja claro que él no tenía la seguridad, no le garantizaban la independencia en su parcela. Su parcela es innegociable. Yo entiendo su postura. Sí, todos entendemos que lo que ha contado el presidente es la verdad y nada más que la verdad. Porque claro, aquí hay muchas preguntas. Se supone que el proceso de venta del Instituto Valenciano de Finanzas se le dio 10 días hábiles hasta el 22 de junio para la presentación de nuevas ofertas. ¿Cómo es que hoy, a 14 de junio, ya se sabe el grupo que va a entrar y que incluso pues ha puesto, supuestamente hablo, condiciones de que si entra, lógicamente va a querer mandar en todas las parcelas y una de ellas es la deportiva? Que a mí me parece muy bien que el grupo que controle el club porque haya comprado el paquete accionarial, primero lo que ha comprado es, o lo que supuestamente va a comprar, es un crédito. Y a partir de ahí, ese crédito le da la posibilidad de controlar el club a través de ese paquete accionarial de algo más del 54,5% de las acciones. Pero, insisto, este proceso de venta todavía está en marcha, no ha finalizado. Es posible que uno de los grupos haya llegado ya a un acuerdo con el IVF y con el Consejo de Administración les haya dicho, oye, que estamos aquí. Es posible. Es posible que simplemente ha habido conversaciones y le han dicho, oye, que nosotros, si entramos y vamos a por todas, no garantizamos que el trabajo de Planes vaya a ser fructífero y vaya a tener independencia, o siquiera que vaya a seguir si nosotros entramos. Es posible que Planes haya dicho, hombre, pues si a mí no me garantizáis esa seguridad, yo prefiero marcharme, porque a lo mejor tengo alguna oferta. Todo es posible, porque sobre todo no se han dado demasiadas explicaciones. Lo que está claro es que es una situación surrealista, porque el proyecto se cae a pedazos. Los tres pilares fundamentales del proyecto deportivo se han marchado. Rubén Baraja, que no confiaba en este proyecto, posiblemente por lo mismo, porque no tenía seguridad de lo que iba a pasar, el director deportivo y el responsable de la parcela deportiva. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con Lucas Alcaraz? Pues hombre, la lógica dice que se ha venido porque Ramón Planes le ha convencido y porque Ramón Planes le ha prometido un proyecto deportivo interesante. La lógica dice que Lucas Alcaraz no va a quedarse en el Elche y su paso por el Elche será el más efímero de la historia del club. Igual me equivoco y consiguen convencerlo, pero para convencerlo imagino que habrá que ponerle un proyecto importante o interesante. Si Lucas Alcaraz tiene alguna oferta, desde luego me da la sensación de que no va a quedarse en el Elche. ¿Y qué va a pasar a partir de ahí? Habrá que esperar a que haya un grupo que finalmente controle el club y compre el club. Sí, sí, eso puede pasar, pero ¿y si no pasa de aquí a un mes o a mes y medio? ¿Va a estar parado el club? Bueno, a todas esas preguntas hemos intentado darle respuestas

con mucha tristeza por mi parte tengo que tomar la decisión de no continuar. Lo he intentado hasta el final. Se emocionaba. Pero bueno, tengo que irme. Es lo que siento. He estado muy bien aquí. Se me ha tratado muy bien. Pero, repito, yo lo que no puedo hacer es luchar con situaciones que a mí se me escapan. Y nada, dar las gracias a todo el mundo, porque el trato ha sido exquisito, por parte de todos vosotros, los empleados, de toda la gente. Pero es el fútbol y es la vida. Así que nada, repito que es una decisión que tomo muy de forma muy concienzuda. Ayer tuvimos una reunión muy larga con los miembros del consejo, expuse la situación, ellos también me fueron muy claros y repito que la decisión la tengo muy tomada porque creo que es lo mejor para el Elche también y para mí. Vamos a profundizar enseguida con lo de Ramón Planes, también la marcha de Juan Contreras, pero lógicamente una pregunta nos asaltaba. ¿Dónde está Lucas Alcaraz? ¿Va a ser entrenador del Elche? ¿No va a serlo? Responde el presidente. Sí, Lucas Alcaraz, con el que efectivamente este tsunami que aparece una vez más en este club, vamos a intentar, que para él ha sido y para nosotros también, entonces estamos hablando con él para explicarles la situación actual. Efectivamente, Lucas Alcaraz admitió la propuesta de venir a nuestro club, dada la gran relación que tenía con Ramón Planes y porque ambos profesionales habían coincidido en etapas anteriores y la situación y el trabajo había sido estupendo entre ambos. Pero bueno, el hecho de que ahora Ramón Planes decida dejar el proyecto le crea ciertas dudas al entrenador y bueno, estamos hablando con él para de alguna forma concluir en el día de hoy, si es posible, o mañana, la nueva situación con Lucas Alcaraz, que de momento, que para que sepan ustedes, ya le hemos trasladado que nuestra opción es que siga es Lucas Alcaraz. Es decir, el hecho de que el director deportivo nos deje con gran tristeza para todos no significa que por eso cambiemos la opción que dentro del Consejo de Administración y cuyos portavoces habían sido Juan Contreras y Ramón Planes, varíe. Es decir, no todo lo contrario. Nos reafirmamos aún más en que nuestra primera opción es Lucas Alcaraz. Pero deberéis de entender que efectivamente, tanto para nosotros como para el míster, pues es un momento en el que tenemos que volver a hablar y ajustar un poco las piezas del motor. Reconocía el presidente que en el momento de la rueda de prensa el entrenador, no sabemos si decir el entrenador del Elche, el exentrenador del Elche o el pseudoentrenador del Elche, Lucas Alcaraz, estaba en su despacho, en el despacho del presidente, esperando a que terminase la rueda de prensa para volver a reunirse con él. ¿Y a partir de ahora qué? Es lo que preguntamos al presidente. Les pido simplemente muy breve plazo, vamos a tener el entrenador y a partir de ahí la dirección deportiva tendremos también que elegir la persona que sustituya a Ramón Planes, y cosa que sabemos que es difícil porque, vuelvo a repetir, no tenemos más que palabras de agradecimiento y de admiración al trabajo que ha realizado en este club y desearle muchísima suerte en el futuro, en los nuevos proyectos personales y profesionales que acometa, y decirle simplemente que aquí siempre tendrá su casa y tendrá amigos y tendrá personas que le abrirán las puertas para lo que el día de mañana vuelva a surgir. El que tomaba la palabra era Juan Contreras. Nadie sabía tampoco en ese momento lo que iba a decir, que era que también dimitía como responsable de la parcela deportiva. Como responsable, como consejero del área y deportiva, sabéis que Ramón Planes vino de la mano mía. Hemos tenido una relación muy buena aquí dentro del club, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Es cierto que la situación del club pues no es una situación que invita a afrontar retos deportivos con total garantía para sentirnos cómodos en esta, en esta, en esta situación. Bueno, como Ramón Planés vino ahí conmigo y con el ánimo de poder dejar la parcela ahí deportiva libre para que ese posible inversor que venga tenga las condiciones, por decirlo de alguna forma, buenas para que pueda asumir entrar a invertir en el club, yo también voy a dejar la parcela deportiva dentro del Consejo, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido, Ramón se va porque considera que no, su labor en el club no va a tener la independencia que ha tenido hasta ahora, y yo considero que también debo de marcharme y dejar a otras personas que decidan cuál es el futuro a nivel deportivo de este club. Agradecerle inmensamente el trabajo que ha desarrollado aquí. Ha sido un placer y un honor haber trabajado con él, y la verdad que hoy es un día de los más tristes ahí para mí deportivamente. Juan Contreras, el hombre que trajo a Ramón Planes, que en un momento muy difícil donde había que jugársela, apostó en este caso hay que decir, a caballo ganador con Ramón Planes, que ha hecho un gran trabajo en muy poco tiempo y que entiende que si Ramón Planes se va porque considera que con un nuevo inversor no va a tener la independencia que quiere, pues Contreras también decide lo mismo, abandonar la parcela deportiva porque él no quiere responder por algo en lo que no cree. Y él cree en Ramón Planes. Se le preguntaba al presidente por el nuevo proyecto deportivo. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Hay mucho más que decir. Yo, si os parece, si queréis alguna pregunta. Bueno, esta no era la respuesta porque ha sido una rueda de prensa, insisto, bastante surrealista, porque todos íbamos a una rueda de prensa y hemos asistido a otra completamente, diametralmente opuesta a lo que se iba a hablar allí. Y se le preguntaba por Lucas Alcaraz, al presidente del Elche. ¿Está descartado Lucas Alcaraz? Para subsanar esta situación lo antes posible y empezar un nuevo proyecto deportivo sin Juan Contreras y Ramón Planes, que por desgracia dejan las funciones que estaban desempeñando hasta este momento, pero también quiero remitir a la afición y a todos vosotros que el club continúa y que vamos a trabajar noche y día para reconducir esta situación cuanto antes. Y lo dicho, ¿seguirá Lucas Alcaraz? ¿Está descartado? Alcaraz está ahora mismo en mi despacho. Estaba reunido yo con él, que he salido de la reunión para atender esta rueda de prensa y me incorporo de nuevo a la reunión. Bien, pero la gran pregunta estaba en el aire, o al menos la que pensábamos. ¿Qué es lo que ha tenido que suceder para que Ramón Planes, precisamente cuando había conseguido la contratación del nuevo técnico, Lucas Alcaraz, que es un técnico, insisto, cotizado y con caché en segunda división, no ha sido fácil traerlo, ya estaba su camiseta preparada con su nombre para la presentación. ¿Qué ha pasado? Que no supieran ya. Ramón Planes ya sabía que el club está en venta y que dentro de un mes, según el IVF, podía entrar un nuevo inversor. ¿Qué ha pasado en las últimas 48 horas para que haya tomado la decisión tan tajante? Yo creo, bueno, lo que ha sucedido es efectivamente que en las últimas horas ha habido ciertos movimientos, ¿no? Dentro de la inercia del club en su proceso, como muy bien ha explicado el presidente, de posibles inversores, y esos movimientos que me han llegado hacia mí, el Consejo me los ha explicado y ha sido sincero, pues son los que me han provocado la decisión que he tomado, ¿no? De que evidentemente si no se aseguraba esa independencia, esa situación quizá idílica, no lo sé, que hemos vivido esta última temporada en el área deportiva, en el aspecto deportivo, con Juan Contreras, no se podía, no se daban las circunstancias para que eso se produjera en el futuro. No tiene ningún sentido, teniendo esa información, el empezar este proyecto. Entonces, eso es lo que ha sucedido. insisto, que si esta es la verdad y no tengo por qué dudar de la palabra de Ramón Planes o en este caso del presidente, yo entiendo perfectamente a Ramón Planes. Si sabe que va a empezar un proyecto y que va a quedar capado dentro de 3 semanas o un mes, y o no van a contar con él y se puede quedar sin trabajo, o pueden contar con él de manera testimonial, pues él es un primer espada y dice, no, yo prefiero irme ahora con la cabeza alta y además tengo tiempo todavía para encontrar algún hueco en algún otro club. Aunque muchos de los clubes que habían preguntado por él ya han reforzado esa parcela de director deportivo, llámese Levante, llámese Español, llámese Celta de Vigo. Pero le trasladamos la pregunta al presidente. ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas 48 horas para que hayan tomado esta decisión los responsables de la parcela deportiva y se haya frenado la presentación de Lucas Alcaraz, que yo creo que ahora está mucho más fuera que dentro? Respondía el presidente. Perdón. Yo os voy a rogar que me permitáis discreción, porque efectivamente desde el IUF y desde la empresa BDO se han puesto en contacto con nosotros algunos inversores remitidos por la empresa. Estamos realizando trabajos y reuniones. Este fin de semana hemos tenido muchas reuniones, el viernes también, la semana anterior, a finales de semana también, y por lo tanto son simplemente conversaciones, pero son conversaciones que pueden no llegar a ninguna finalidad es posible que no llegue a ninguna finalidad que se plasme en un documento, pero sí que es cierto es que tenemos que ser sinceros con nuestro responsable deportivo y decirle, mira, estamos tratando con determinados inversores que haría de alguna forma, que conllevaría de alguna forma la estabilidad futura del club. Es decir, lo que vamos a luchar en este Consejo de Administración es que por fin este club tenga un dueño o tenga dos dueños y tenga, por lo tanto, una estabilidad accionarial que de alguna forma no cree estas incertidumbres continuamente. No cabe duda, y a nadie se le escapa, que si eso sucede, pues sin lugar a dudas habrán influencias en el ámbito deportivo, como no puede ser de otra forma. Y si eso sucede, pues creo que es de justicia que nuestros responsables deportivos lo sepan. No le discuto una sola palabra, pero ¿qué pasa con la impugnación? ¿Y si la impugnación sigue adelante y pasan meses y los actuales responsables, bueno, ya los exactuales responsables de la parcela deportiva sí hubieran tenido tiempo para trabajar tranquilamente? Bueno, sabemos lo que sabemos y hasta ahí podemos contar. Y muchas más cosas, porque hay todavía más preguntas y más respuestas. Las escuchamos enseguida. Si aún no lo has hecho, inscribe ya tus hijos en el Campus Ñíguez Sport, dirigido por los futbolistas y hermanos Ñíguez. Saúl, Aarón y Johnny. El campus se realizará en Elche y está dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Habrá dos turnos, del 27 de junio al 1 de julio y del 4 al 8 de julio. Con la inscripción regalo de una equipación completa de Nike. Son plazas limitadas, date prisa, son los últimos días. Inscripciones en el teléfono 601 408-829 y en la web oficial de Aarón Ñíguez, Campus Ñíguez Sport. Los protagonistas serán los niños. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. Porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas. Pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes, tú y Macro. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Mane! Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en este programa en el que hemos cambiado la sincronía. Hoy deberíamos estar hablando de la presentación de Lucas Alcaraz como técnico del Elche para los dos próximos años, y de lo que estamos hablando es de la dimisión del ya exdirector deportivo del club, Ramón Planes, del responsable de la parcela deportiva y consejero, Juan Contreras, y de la no presentación y más que evidente, yo diría, no fichaje y salida de Lucas Alcaraz, salvo que ahora sí que diría yo que es una, sería una sorpresa que Lucas Alcaraz se quedase. Vamos a ver la capacidad de convicción que tiene el presidente del Elche, porque Lucas Alcaraz ha venido convencido del proyecto que le presentó Ramón Planes, con el que tiene una gran relación y ya coincide en el Racing. Si ahora su valedor se marcha, y además se marcha porque la posible venta del club produce inestabilidad y no da garantías a los que están ahora, pues desde luego lo normal es que Lucas Alcaraz salga despavorido de aquí. Por eso digo que es un día surrealista y por otra parte triste que añadir a la historia reciente de un club que por desgracia sigue dando que hablar y no precisamente para bien. El exdirector deportivo Ramón Planes, le seguíamos preguntando que no cuadra que una vez fichado el entrenador, su opción número A, todo preparado y hasta la camiseta impresa con el nombre de Lucas Alcaraz, hoy presente su dimisión y se marche. Yo creo que lo hemos explicado muy claramente, ¿no? Que el entrenador, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, no solo entrenador y jugadores con los que yo estamos siguiendo para la próxima temporada y había conversaciones ya avanzadas con algunos de ellos. A expensas de la contratación del entrenador, teníamos que hacer nuestro trabajo. Mi decisión, vosotros la sabéis, mi decisión, he tenido posibilidades de salir y mi decisión fue, incluso hay algunos empleados que están también aquí en esta sala, lo saben, que yo el sábado, durante la tarde del sábado, les llamo para decir que yo voy a continuar, que estoy contento y que después del ok del entrenador. Pero en los últimos dos días, domingo y lunes, han sucedido circunstancias, informaciones que han llegado hacia mí, que en una reunión que provocamos, que hemos tenido con miembros del Consejo, ellos con sinceridad me han dicho que así es, que no me podían garantizar esa independencia en la parcela deportiva. Y en base a eso yo tengo que cambiar, evidentemente, mi opinión, y mi opinión es clara, ya te digo, con todo el dolor del mundo. Pero hay que ser valiente y hay que tomar decisiones. Y si yo no tengo la situación que mantuvimos la pasada temporada aquí en el Elche, pues para mí no se dan las circunstancias, que eso es algo. Yo podré tener menos dinero para firmar jugadores, no pasa absolutamente nada, tendremos menos recursos eso me da absolutamente igual, ya creo que ya lo hemos demostrado, pero hay una serie de circunstancias en mi parcela que bueno, que para mí son absolutamente innegociables y bueno, y entiendo que, como he dicho anteriormente, entiendo que el club tiene que seguir su inercia, tiene que seguir solventar sus situaciones accionariales y yo soy un simple empleado con un cargo de responsabilidad y por lo tanto tengo que ser fiel a eso, ¿no? A esa responsabilidad que me asume. Para mí hubiera sido fácil pues decir, oye, no paso este mal trago aquí hoy con vosotros y sigo para adelante y ya está, y luego Dios dirá, pero yo no sé, con todas las informaciones o lo que yo percibo, ¿no? Creo que la mejor decisión es ser coherente y salir. Lo poco que conozco a Ramón Planes me ha parecido siempre, además de un gran profesional, en lo humano me ha parecido siempre un tipo que va de cara, honesto y que no vende burras. Me sigue pareciendo exactamente lo mismo. Alguien pensará, bueno, es que este tiene una oferta y ante la incertidumbre se marcha. Pues como haríamos cualquier hijo de vecino. Si tú aquí te enteras que un grupo va a entrar y va a poner a su director deportivo o va a tener a un responsable que va a estar por encima de ti y va a acapar todas tus decisiones y encima tú tienes una oferta, que ojo, no estoy diciendo que tenga una oferta, digo que si encima la tienes, pues lo haría cualquiera. Si además no la tienes y te marchas por honestidad contigo mismo, ole tus narices. Si esto es una pena, ¿eh? En los últimos 2 años se marchan del Elche por propia voluntad grandes entrenadores, ahí está Fran Escribá, también gran trabajo de Baraja y posiblemente los mejores directores deportivos que el Elche ha tenido en décadas, Víctor Horta y ahora Ramón Planes. Pero ¿qué pasa en este club? Es impresionante. A lo mejor resulta que tenemos que dar gracias y resulta que aquí va a venir un grupo espectacular que va a invertir una morterada de billetes y que va a traer al mejor entrenador del mundo y al mejor director deportivo. Ojalá sea para bien. Pero ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Terminamos con las palabras del presidente. Le preguntábamos que precisamente lo único que funcionaba era el área deportiva, al menos con cierta lógica, y los tres pilares se han marchado: Baraja, Ramón Planes y Contreras. ¿Qué le puede decir el presidente del Elche a la afición? Yo lo que le traslado a la afición es que hemos venido a trabajar. Yo no me voy. Yo sé que esto es un barco que está siendo azotado por muchos vientos, por una marea importante, por muchos sectores y por muchos frentes, pero les quiero transmitir serenidad. Les puedo asegurar que vamos a tener un gran proyecto deportivo. Estoy convencido y vamos a buscar el mejor partner, el mejor colaborador, venga de BDO, venga del UF o venga de donde venga, para que este club sea grande y esté estabilizado. Esa es mi gran preocupación y yo sé que vamos a tener problemas y vamos a tener en el camino muchas espinas y muchos tropezones. Pero que no tengan ninguna duda nadie que mientras me dejen trabajar vamos a ir avanzando sin lugar a dudas. Y a partir de ahí rápidamente vamos a tener un míster, vamos a tener un director deportivo. Tenemos uno ya de la casa que va a continuar con la labor, que es Luis Casas, y que ha trabajado codo con codo con Ramón y con Juan Contreras, y a partir de ahí, pues en muy breve plazo, habrán personas que, dentro de lo posible, sustituirán a las que se van y la entidad continuará. Yo, como decía Ramón al principio, hay poco más que decir. Hoy es un día triste, muy triste para el club, porque se van dos personas que han hecho algo muy grande por el Elche, coger al Elche en una situación complicadísima, y espero poder convocaros en muy breve plazo para empezar a construir de nuevo. Y lo que yo le preguntaba, lo que pasa es que ya no respondía más, pero claro, ¿y los que vengan no van a tener la incertidumbre que se han tenido los que se han ido? Ramón Planes y Contreras, ¿van a querer trabajar sin incertidumbre? Con incertidumbre. En fin, muchas preguntas en el tintero y solo el paso de los días y el paso del tiempo nos va a dar las respuestas, porque os puedo asegurar que ni nosotros, ni vosotros, ni los que están ahí dentro saben lo que va a pasar en el club. Mañana más, y esperemos que mejor, aquí en Elche en Punta, en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.